Nefes y Etílico, Salamanca y Toluca, España y México. Lo que somos, lo que fuimos, lo que seremos. MCK Studios. Ya me perdía de pequeño entre callejones. Era un chaval joven pero sin preocupaciones. No me molestaban esos putos cabezones. Cosa de los porros, ahora duermen con cartones. Ya que no soy el mejor, tampoco lo deseo. Rezo por conocer a Dios, eso es lo que quiero. Soy un tío sano, por ello ni fumo ni bebo. Cuando me preguntan algo, le respondo con el dedo. Vivo viviendo la vida huyendo cual fugitivo. Temo a mis temores como ave al cazador furtivo. Las secuencias de mis días pasan como anime. Mi familia, el rap, mis amigos, por ellos prosigo. Fírmame el papel del contigo sin ti. Si fueras menos fan, haríamos meet and greet. Mi homie y yo con nuestros raps somos MVP. Escaso material y nos lo montamos así. Hermano de México, tenemos el léxico. La fuerza y las ganas pa' decir que eres patético. Este rap estético te deja boca abierto. Encadeno rimas cual profesional del méritos propios. No improviso pero aún así se hace rotos. No es mi culpa que te odien y seas un soso. No soy nada bueno pero si quiero lo bordo. Hago punto de cruz y luego te digo que estorbo. Solo, ay mamá, me caería la paliza si me follo a tu hermana. Que no tiene sida, está sana, gime como rana. Yo busco salida para seguir con vida. Yo ya sé lo que es estar detrás del policía. No soy de un barrio bajo, pero sé lo que es la vida. Tú no eres mi musa, ni tampoco mi querida. El rap es la excusa para sanar nuestra vida. Primo, recuerda lo obvio. Si llegamos a algo, será por méritos propios. Por dejarnos la sangre y la tinta en nuestro folio. Por escribir todas las noches los siguientes episodios, socio. Vamos a reventar los altavoces. Si abrimos la lata, la abriremos a gritos atroces. Esto no es ruido, es poesía cantada. Nuestras voces suenan bien como el cantar de la ofrenda de Corpes. Y me comparo con un juglar, ya que mi propósito de hacer rap no es más que enseñar. Desde la fecha 013, recuerdos a mi memoria. Las sonrisas ya son parte de este juego. Soledad, una parte transitoria. Son momentos imborrables como mi primer juguete. La sonrisa en la niñez como los pequeños traumas. Cuando me explota en mi mano mi primer cohete. Esos miedos que superas con los días, no hay de otra. Si te caes tú te levantas, esta vida es muy corta. Siendo niño se tropieza con lo malo, con lo bueno. Sigues modas para integrarte a lo que jamás imaginaste. Imaginaste. Lo que amas casi siempre es ajeno, lo adaptaste como tuyo y de ahí nace la obsesión por algo nuevo. La sorpresa de tu vida te la llevas cuando te das cuenta que ese niño se ha ocultado para darle paso al adolescente, que por ende ha madurado, que por ende ha disfrutado de los placeres de la vida. Los segundos ya transcurren, aún recuerdo con nostalgia esos regalos de mi madre cuando terminaba un ciclo escolar, desde el kinder hasta la primaria. Incluso hubo regalos en la secundaria con un suspiro. A todos esos momentos les digo hasta luego. Ya vendrán tiempos mejores. Por ahora es la escuela y el trabajo. Y que no falte la comida a la mesa es lo que ruego. Este mundo es mi jungla. Es un juego donde yo tiro los dados. Yo decido el camino. Si me muevo hacia adelante o si observo hacia mis lados. Tengo en mente objetivos. Han crecido mis anhelos y mis nubes en forma de algodón. Es una meta más cumplida. Una meta más cumplida. En este mundo tan dramático. Yo, yo. Nefes y Etílico. Salamanca y Toluca. España.